los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos al Pumet Podcast, episodio 206. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al episodio más esperado de toda la saga de los episodios 200. El más esperado. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida también a Asaf. Quiero decirle que sabes quién soy, Asaf. Dilo. Dilo en voz alta. Eres un vampito. Digo, un vampito. Un vampiro y brillo en con el sol. ¿Cómo estás, amigo? Sí. Bien, bien. Emocionado por este evento magno en el que hablaremos de una de las películas más influyentes del siglo XXI. Sí, tuvieron que pasar 206 episodios para estar en... Para ponernos de acuerdo en una buena película, de verdad. No, ya lo habíamos hecho con Nicolas Cage, ¿no? A los tres. Ya lo habíamos hecho con ¿cómo se llama esta película? El Vidente. Next. El Vidente. Ajá. O sea, tuvieron que pasar... El Vidente fue el episodio 100 y algo, ¿no? Ahorita te digo... No sé por qué, creo que también termina en 6. Es... chis. Es tan vieja 130, que no sale. 137. 130, casi le atino. Casi le atinas. Tuvieron que pasar 69 episodios. No es cierto, 79. A ver, la matemática. La matemática. A ver, bueno, el punto es... ¿Estás abriendo la calculadora? Sí, de hecho sí. No me acuerdo qué iba a restar. ¿Qué iba a hacer? 200 menos. Sí, efectivamente 69 episodios, amigo. Para poder hablar de una película de... ¿De qué año es Crepúsculo, amigos? Crepúsculo prestas, 2008. Quiero darle todo el crédito y no presto nada. Solo quiero darle el crédito a Charmín por el título de este episodio, no esperaba menos. Ya estaba a punto de alburearme, pero reivindiqué. Una película de 2008. De noviembre. El cast. Bueno, antes de ir al cast. Director o directora más bien. Catherine Hardwicke. Amigos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. Vale, pensé que... continúa, Tita, por favor. Mientras les leo aquí la cartilla, una película de Catherine Hardwicke. Entre su trabajo tiene nada menos y nada más que 13, una película, creo que en español se llama A los 13, de 2003. Tiene Lords of Dogtown, que está chida. Esa recuerdo haberla visto hace mucho. Tiene Jesús del Nacimiento de 2006. Crepúsculo en 2008. La chica de la capa roja. Ya te extraño con Drew Barrymore. Y Miss Bala sin piedad, amigo. Miss Bala, cómo no, con... Es esta... Ay, ¿no es esta Zoe Saldana? No me acuerdo. No, es Gina Rodríguez, amigo. Ok. En fin, pues tiene poco menos de 10 películas. La verdad, solo ubico Crepúsculo y Lords of Dogtown. Y bueno, la de los 13, que en algún momento me la encontré en la televisión. Pero hablando, ¿por dónde empezamos? Oigan, inspirado o basado en la novela de... Stephenie Meyer. Stephenie Meyer, Así es. Oye, que yo... En yo... el bestseller internacional. Así es. No, no entendía la portada de la manzana. Ya hasta que llegué a la escena. Si quieren, ahorita hablamos de ella, pero quiero decirles que es la primera vez que la veo. Ya saben que soy un profesional. Cada película que hay que hablar en el Pwners, me dedico a verla, sí o sí. ¿La analizaste, Tito? ¿Le diste su buena barrida? Claro, claro. Okay. Minuciosa para descifrar los oscuros secretos que vienen entrelazados en la trama. Y ¿sabes qué? Algo, independientemente de la película que sea, lo que se debe hacer siempre es ponerla en la época en la que estaba, ¿no? Entonces, situémosla en 2008, estaban que el movimiento emo, estaba Christoph en Telehit. ¿Qué más pasaba en 2008? Año de Juegos Olímpicos de Beijing, si no me equivoco. Sí, correcto. ¿Qué más pasó en 2008? Bueno, el punto es, es la primera vez que la veo. De hecho, en 2008 salió, si mal no recuerdo, también salió El Caballero de la Noche, Dark Knight. Así es, sí, 2008. De hecho, para dar un poco de contexto, estábamos en la prepa, ¿no? O sea, justo en la época en la que se... Bueno, más bien, en el rango de escuela que están los personajes, ¿no? Que están en la high school. Sí, también salió Iron Man, Wally. Iron Man. Empezaba el MCU, ¿no? Ajá, el curioso caso de Benjamin Button. Sí, Kung Fu Panda. Uf, Kung Fu Panda 1 está chido. Debo decir que tuve que escoger entre Kung Fu Panda y Iron Man. Y qué bueno que escogí Iron Man. Digo, Kung Fu Panda... ¿Qué? Kung Fu Panda 1 también me gusta mucho, no me malinterpreten. Oigan, en esa decisión nadie gana. Sí, exacto. Oigan, ¿se acuerdan cuando intentábamos que Dani distorsionara a nuestro Hank? ¿Sí? Que batallábamos. ¿Recuerdan cómo lo resolvimos? Creo que se unió creo que tuvo que unirse desde la aplicación o al revés. Creo que se unió en la compu, si no me equivoco. Es que le marqué error el link a nuestra invitada especial. Ah, es que tenemos invitada sorpresa. Tenemos a la mismísima Stephanie Meyer, que nos va a hablar de su novela. Qué raro. ¿Ustedes tuvieron problemas para entrar? No, pero... Ah, caray. Ella quiere entrar directo desde el cel, no desde la... No tengo Mildred. ¿Y por qué no intentas enviarle una invitación vía correo, Charmin? Ya intenté. ¿También? Uh-huh. Otra podría ser... No, es que no sé si puede entrar desde la web directo. No, sin usar la aplicación. O está en la aplicación, no sé. No se puede, tiene que usar la aplicación. Sí, no hay como... ¿Dices versión web móvil? Sí. ¿En celular? Uh-huh. No, creo que no, tienes que usar la app. Ok. Lo otro es que le hables, Charmin, y la pongas en altavoz. Sí, también, podría ser. O que nos mande unos audios. ¿Tienes forma de conectar audio de tu celular a la compu? ¿Qué? No, como le hizo Alexa, ¿no te acuerdas cuando nos presentó Alexa el buen Charmin? Sí, o sea, que puedas... ¿en tu micrófono no tiene una entrada de auxiliar o algo? No, pues es que el que se quedó el micrófono chido fue alguien más. Pues yo así lo uso. Ah, que se va a unir desde... Se va a unir desde la lab. Ok. Sí, ah, muy bien. Esperamos. Mientras, quiero decir, antes de entrar, digamos, a la carnita, en lo que llega Mildred, que... Era sorpresa. Que Stephanie Morgan Meyer, nacida en el 73, concibe Crepúsculo en un sueño el 2 de junio del 2003. El sueño era sobre una chica humana y un vampiro que estaba enamorado de ella, pero tenía sed de sangre. Con base en ese sueño, Meyer escribió el primer borrador de lo que sería el capítulo 13 del libro en cuestión. de 3 meses había transformado su sueño en una novela completa, aunque ella dice que no tenía la intención de publicar Crepúsculo y la escritura era para su propio disfrute. La respuesta de su hermana con el libro era entusiasta y convenció a Meyer para enviar el manuscrito a las agencias literarias. De las 15 cartas que escribió, 5 quedaron sin respuesta, 9 fueron rechazos y la última fue una respuesta positiva por parte de Jordi Rimmer de Writer's House. ¿Jordi Rosado, acaso? Casi. Ahí por ahí se dan un buen llegue. 8 editores compitieron por los derechos para publicar Crepúsculo en una subasta en el 2003. En noviembre, Meyer había firmado por 750 mil por las 3 primeras entregas de la saga. Crepúsculo fue publicado. Ajá. Ah, ok. No, adelante. Crepúsculo fue publicado en el 2005 con 75 mil ejemplares en su primera edición. Alcanzó el número 5 en la lista de superventas del New York Times en la categoría libros de capítulo para niños dentro de un mes de su lanzamiento. Más tarde subió al primero. Los derechos al exterior se vendieron en más de 26 países. La novela fue nombrada por Publishers Weekly como el libro del año y seleccionado por el editor del New York Times. Ahí nació. Nomás para que se cuadren, perros. Exacto. Oye, lo que yo quería comentar es que yo leí el primer libro de Crepúsculo. Sí. El que se llama Crepúsculo, sí lo leí. Okay, ¿El de la manzanita? Sí, el de la manzanita. ¿El de qué rica está la manzana? Que cuelga de la ramita, claro. Y la película la vi como unas... Con esta ya van como 7, 8 veces que la veo. Okay. Yo completa creo que solo son como 2 o 3. ¿Me estás juzgando? No. Tito, este caso es Ernesto, ¿me estás juzgando? No. Yo también he visto Contra Cara y sé que es una mala peli, pero me entretiene mucho. A ver, ¿estás haciendo analogía diciendo que Crepúsculo es una mala peli? No, para nada. Sarcasmo, guiño. Oye, quiero decir que confieso que no la iba a ver. Lo que iba a hacer era ver el... ubican esos videos de Everything Wrong With. Oye, espera. Okay. Espera, tengo que pararte, Ernesto, porque tenemos aquí un invitado que se llama Isro Briones y dice, no sé qué estoy haciendo aquí. Saludos, Isro. ¿Tú quién eres? Saludos, Isro. ¿Qué haces aquí? Estás escuchando la opinión de 3 personas sobre una de las mejores películas de nuestra época. Qué agradecido estoy por haber nacido en este tiempo en donde pude disfrutar de toda la saga de Crepúsculo. Sin duda. Claro, justamente al inicio de... ¿Qué estás diciendo? ¿Que nos marcó Crepúsculo las pompitas? No, estoy diciendo que gracias a Crepúsculo tenemos a Isron acá en esta... Por primera vez, creo, ¿no? No, ya había estado aquí. Bueno, pues... Pensé que ibas a decir, gracias a Crepúsculo tenemos la maravillosa saga de 50 sombras de Grey. Ah, sí, es también. Es como su papá, ¿no? Sí, es el papá de las 50 sombras. Precursor. Sí, ¿qué? Excelsa saga, ¿eh? Pero vale si, la pena. Si Crepúsculo era para niñas, adolescentes, Sombras de Grey se fue un poco más a señoras, ¿no? Claro. O sea, es como el Crepúsculo de las señoras. ¿Por dónde empezamos? ¿Tenemos invitado? Ah, no, perdón, todavía no llega. ¿Qué más hay que decir? Empieza con un venadito, ¿no? Empieza acá tipo Bambi. En el bosque. Sí. Bueno, ¿ubican esos efectos de After Effects? Como para... Sí. Bueno, tú debes ubicarlo, Charmin. Este efecto como borroso para hacer que algo se movió muy rápido. Ajá, como... Sí, Blur Motion. Ajá, Blur Motion. No quiero entrar todavía con las escenas que más cringe me dieron. Para allá vamos. ¿Cómo cringe? ¿Cómo? Disculpa. Sí, es que es una película muy adelantada de su época y me cuesta comprenderla. Pero no, de seguro soy yo el que la entendió mal. El punto es, casi 10 años después, bueno, más bien 11 años después, la vi por primera vez. Digo, confieso que no la quería ver. Pero bueno, me animé. Y la verdad es que fuera del terriblemente accidente coordinado que es Crepúsculo, me estaba entreteniendo. Dije, wow, ¿cómo que ya es hora de hacer el podcast? Todavía no la termino. Y me quedaron a faltar como 10 minutos. Cosa que no hubiera pasado si hubiera aplicado la Don Charmín de ver la 1. ¿Qué, Charmín? ¿8? ¿2? A ver, también, Ernesto, ¿se te da? Te da más de una semana para que veas las películas y las quieres ver el mero día. Sí, ¿qué tiene? Justo así le hago, soy un hombre ocupado. No, sí, pero por eso empezamos 20 minutos más tarde y la gente ya está fuera de las oficinas del Poner esperando que abriéramos nuestra nueva emisión. Perdón, ¿ubicas cuando ya hay gente y vas a abrir tú apenas la oficina? Así pasa ahorita. Claro. Y tú eres el de las llaves. Yo soy el de las llaves, sí, efectivamente. Pero, oye, saludos a... No, nada más. Ya llegó otro invitado conocido como The Kicks 2, porque el 1 obviamente era el bueno, tuvo que ser el 2. Él es el gemelo. Todos sabemos que aunque hayas quedado en segundo lugar, es el peor lugar de todos. Es el primer perdedor. Es el primer perdedor, exactamente, pero bienvenido, es Coquito, besito. O sea, ni siquiera nos pueden mandar al 1, nos mandan al 2. Nos mandan al 2, ¿cómo es? Que... ¿qué te iba a decir? Algo te iba a decir. Bueno, no, cuando lleguemos al punto ya lo comentamos. ¿En qué estábamos? Yo quiero decir dos cosas para empezar, que es, número uno, amo el filtro... frío que tienen a toda la película. Terrible, que después terrible. Se lo quitan en las siguientes entregas. ¿Ah, sí? El filtro pero... azulito, ¿no? Ese azulito. Ajá. Claro, vaya. No azulito. Azul profundo, vámonos. Pero, o sea, toda la película es más triste que la tumba de la. Sí, puede, de las murciélagas. De las murciélagas. Puedes estar a 37 grados ahí viendo la película, pero te da frío. Nomás de verla, te da frío. Y como que te entras en el mod triste, ¿no? Como que sí, pobre Vela. La atmósfera es... ¿Cuál pobre? El cordero. El cordero. Yo quiero decir dos cosas. Bueno, tres, si se puede. Quiero decir, la película ambientada en... Ajá. En Forks, Washington. Uh-huh. Que ella venía de Arizona, ¿no? Sí, de Phoenix, sí. Arizona. Y que Phoenix, la corrieron sí. Porque no era... Porque no es buen chiste, buen chiste. Es bien bajado el balón. Y hasta con remate. Recepción dirigida y remate. Sí, que dice que por eso la corrieron, ¿no? Porque no estaba bronceado. Sí. Ingenioso. ¡Amigas! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! Señorita Mildred, ¿cómo estás? Yeah. Hola, Mildred, un abrazo caluroso en vivo. Ah, abrazos a todos. Ya pude, fue una tortura, pero lo logré. Esto tenía que ocurrir. Muy bien, muy bien. Oigan, nos dice dejó ahí un mensaje irro, dice, vi Crepúsculo porque una morra que me gustaba dijo que la viera. Yo no sabía nada de la película y me sentía obligado a que me gustara por la fana. Sin tener todavía buen gusto y cero conocimiento de cine, no la pude terminar de ver. Ah. Chingadera. O sea... Oye, amé. No, la mayoría amé tu voz de la vieron porque una chava, ¿no? Nosotros lo hicimos por el Pwner. Yo la vi por el Pwner. Estos dos no les creo. Que básicamente es por una no, chava. No, no es cierto. ¿Qué? Ay... Yo también la vi por amor, Isro, por la Mariana, la vi como 6-7 veces. Ok. Creí que era como Voldemort, Azar, ¿qué pasó? Sí, nomás la aventó así de repente. Oye. Así que, I feel you, bro. Sí, el filtro de la película. Que cuando están en Arizona, pues obviamente no lo usan, pero lo del filtro está bien, Lo único que no entiendo es por qué esa necesidad de que todo mundo se vea súper pálido en la película. O sea, entiendo que los... La vieron, perdón, importante, ¿la vieron en español o en inglés? Claro, para ¿en mayor español? Cringe. En español, no, claramente. Los hice verla en español. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Que déjame decirte que lo más destacado de la película en español es la voz de Edward. Esa, no sé, como que me prende la nafle. ¿Quién es? No es Jesús Barrero, ¿no, verdad? Suena como, según yo también hace la voz de Sella cuando no es Jesús Barrero. Sí, sí, sí, es que suena mucho a Jesús Barrero, este... Ahorita les digo, digo. Que en paz descanse, el buen Jesús Barrero. El doblaje de Edward Cullen es Javier Pontón. Ok, el Pontón de... Él es la token. Voz de Edward Cullen. Cullen la hace. Bueno. Les voy a decir más bien a quién ha doblado. Ha robado a Robert Pattinson en Edward Cullen, a Roger Moore en James Bond, en las de James Bond, a Tom Cruise en Top Gun, amigos. Es la voz que están escuchando. ¿A quién más? Okay. Ya hice el experimento de poner la incondicional con el trailer. El nuevo voz. A Michael Keaton en Batman, en las dos de Batman. Okay. A Kevin Bacon en Footloose. A Mark Ruffalo en las de Los Ilusionistas. ¿Qué más podrán? Pues creo que ya con esas tienen la referencia de... Pero ubicas que la voz es un poco aseñorada para el personaje y entiendo que es a propósito, ¿no? Se supone que él tiene casi 100 años, ¿no? Pues sí, se supone, porque habla como de otra época. Exactamente. Aunque en su, digamos, forma de hablar no se siente. A lo mejor él... No, yo no lo siento que hable como de otra época. No, es que creo que eso se pierde un poco en la película, pero se supone en el libro que leí, o sea, sí dice como varias cosas viejas. Ok, o sea, entiendo que es un doblaje, pero aún así, ¿no? Está como... ubicas que sientes como el cuerpo de la voz y que a veces sientes que no es como de ese personaje. Sí, eso lo noté. O sea, sí, yo también lo siento que no le queda la voz. Pero siento que es a propósito. O eso quiero creer. No creo que sea a propósito. Dice Isro. Dice, lo que hace un hombre por una cara bonita, dijo el Bar Simpson. El Bar Simpson. Mientras limpia la acera de la iglesia, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál fue la primera escena que dijeron? Un momento, ¿qué estoy viendo? ¿Cuál será? ¿Sabes cuál? Bueno, así rápidamente, cuando llega a la clase de biología y se avientan esas miradas como así súper close-up, súper... como que está así como entre... como... no sé, como estoneado. Y como que entre quiere ser guapo, pero le duele. Yo creo que desde antes, desde el... ¿Quién es él? Oh, ¿él? Es Edward Cullen. Ninguna es suficiente para él. Sí tiene como este doblaje de Miami, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes en quién lo noté? En el papá de Edward Cullen, en... ¿cómo se llama? Bueno, el doctor, pues. Carlyle. Carlyle. ¿Pero cómo se llama el personaje? Peter Facinelli. No, se llama Carlyle, el personaje, y el actor es Peter Facinelli. ¿Carlyle Cullen? Ajá. Ok. Sí. En él, sí se siente un poco que habla... Sí, también en la esposa. Sí se siente. Ajá. Así como Mildred. Porque ella es de Houston. Sí, ¿Eres algo de Jeremy, Mildred? No, pero me gustaría, la verdad, tener ese acento de esposa de narco. Oigan, dice. Oigan, por ahí. Ajá. Dice Coquito, yo empecé a ver la saga en la prepa y solo vi las dos primeras porque mis amigas y mis amigos estaban fascinados. ¿Por qué están hablando de Crepúsculo, by the way? Me intrigó tanto que tuve que entrar a ver qué chingado. Pues nada, fíjate que hicimos un rol de películas. Es otra de las encuestas alteradas, modificadas de Charmín. No, no, no. El nepotismo. Sí, sí, sí, fue el dedazo, fue el dedazo. Aquí se van agregando conforme el público pide. Y luego yo las acomodo. Exacto, yo le pedí a Charmín hablar hace 10 semanas de Memento y me dijo, no, que me esperara. Pero él sí subió Crepúsculo hasta arriba, era la última, ¿eh? Es que teníamos que hablar de Crepúsculo. Era sí, necesario. Teníamos que hablar, pero en 2008. No, no sé qué. No, oiga, pues aquí. Pero aquí bueno, para responderle a Coquito, hicimos un rol hasta el programa 295, entonces ya está la lista tal cual de las películas. Sí. Ya le tocaba a Crepúsculo. Ya tenemos casi 2 años de podcast, más lo que se vaya agregando en esos 2 años, ¿no? Sí. Va a ser algo interminable. Oye, gran idea. Oigan. Gran idea hablar solo de la película individual y no tomar sagas. Bueno, hay sagas excepción, ¿no? Como Terminator, que no puedes hablar de solo de la primera. Mándate. Les quería decir que no sé si a ustedes les pasó, pero cuando salió de hecho Crepúsculo, andaba quedando con una morrilla que fue al cine y la vio y le dijo, ay, es que está bien padre, deberías de verla y aprender 1, 2, 3 cosas. Y yo, ok. A ver, disculpa, hace rato soltaste el nombre, ahora necesito que repitas esto. No. Es diferente. No fue ella. O sea, es otra, sí. Otra chava. Pero necesito el nombre, así como dijiste el primero. Dilo, Asaf. Ahora en voz alta. Se llama Andrea. ¿Di quién soy? Ok. De ahí, no, líder de nuestro Kovács 28. Oye, básicamente te pidió que aprendieras a brillar en el sol. Prácticamente. Que pusieras cara de pido todo el tiempo. De ese guapo. Ajá, que le duele ser guapo. Y de, oh, te odio, oh, vete al otro lado. Ajá. Así, ay, no te soporto. Me das asco, pero me gustas. Me gustas. Me siento bastante ofendida por la manera en la que están hablando de Crepúsculo, la verdad. Pero tienes micrófono abierto. Dale. Adelante. Esto es una democracia. Bueno, eso nos hace creer, Charmín. Oye, yo no me gané ese apodo tan maravilloso que me pusieron nomás porque sí. El terrorista del contenido. ¿No te hiciste rico firmando cheques, es verdad? Exacto, terrorista del contenido. Oigan, pero entonces todos vieron Crepúsculo que como en la prepa. Sí, pues cuando salió. Ah, ok. Y todos la vieron por influencia de alguna chava. Yo sí. Bueno, Tito la acaba de ver ahorita, ¿no? Sí. Sí. Ah, que okay. Bueno, Tito es la excepción, pero Charmín y Asaf sí, ¿no? Sí. Es que Tito no tuvo novia hasta ahorita. Ah. Oye. Eso lo pueden corroborar yendo a los primeros Pwner cuando decía, si tuviera novia, si tuviera una. Bueno, ya no vamos a hablar de cosas tristes. Y mírenme ahora, pero el punto es, miren, por ejemplo. Oye, la vieron, perdón, no, rápidamente, ¿la vieron en el cine? Ajá. ¿Los tres? Yo no. Yo sí. Confieso que una vez me la encontré en Edge o en algún canal en cable. Sí, en el Golden siempre la pasan, sí, siempre. Ajá, y empecé a ver la parte en la que llega, en la que hace esta mirada así como que se están volteando a ver con los close-ups más incómodos que la primera temporada de The Office. Ah. Y fue como, ok, La dejé pasar, ¿no? La dejé pasar hasta hoy. Pero es que esa química de vete de aquí. Y luego al siguiente día, hola, ¿cómo estás? Lamento haberme no presentado ayer. Soy Edward Cullen. Y luego al siguiente rato, es mejor que te vayas y que no sepas nada. Y luego dice, o sea, te pedí que te fueras, pero no que no fuéramos amigos. Y es de, okay. Ay, es muy bueno. Oye, y que también el nombre de. ¿Cuál me encanta? El nombre de. ¿Sabes cuál me encanta? ¿Cuál? Me encanta la de. ¡Oh! Soy más fuerte de lo que pensaba. Oigan, es que tenemos que hablar, o sea, Crepúsculo tiene varias frases muy, muy. Como... Bien, ¿qué les parece si. ¿Cómo decirlo? Para no irnos. Es tan buena como el padrino. Que sí, la... para no irnos cronológicamente y batallar como en recordar el orden de todo, mejor vamos aventando de las que nos vayamos acordando. Muy bien. ¿Sabes qué escena me da mucho? Mildred tenía algo que decir ahí. Que, a ver, sí. O sea, tiene varias frases así súper, súper píteras y, o sea, hay unas que son muy buenas, amigos, muy buenas. O sea, mi favorita, así, súper favorita, es la de el león se enamoró de la oveja. ¡Qué oveja tan tonta! ¡Y qué león tan masoquista! ¡Por! Lo dicen como coreano, ¿no? O sea, uno al otro. Sí, ajá, sí. O la de que eres mi marca personal de heroína. O sea, pero es que me acuerdo mucho de las frases porque todas las niñas las tenían en sus fotos de perfil. ¿Las tenían? Yo, no, no, no. Es que, ¿sabes qué? Me pasó algo muy curioso con Crepúsculo. A mí me gustaba mucho. Pero... ¿Ubicas estos monitos como de colorcitos, como emo, que tenían el corazoncito en las manos? Ah, súper sí, sí. De la época, súper de la época. O sea, era eso y luego una foto de Edward Cullen, seguida. Pero... Era horrible. Era en el Metroflog, ¿eh? Metroflog, ni siquiera MySpace ni Facebook, era Metroflog. Metroflog, sí. El año del Metroflog. Tienen razón. A ver, continúa, Mildred. Ah, sí, entonces, o sea, yo conocí Crepúsculo por los libros, así una niña de la primaria, yo iba en la primaria, disculpen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No sigues en la primaria, Mildred? Ay, Dios ¿Qué no mía. La viste cuando estabas en el... En no, el, ya está en la secundaria. ¿En el postmaternal? Ya pasé la secundaria, Tito. ¿Sí? Ah, okay. Es cierto. Qué tonto, fue hace 10 años. Okay. Sí, una chava de la primaria traía así desde que... Creo que traía el segundo libro. Y pues de ahí así de que nos lo fue pasando y ya, entonces estábamos bien con el hype hasta arriba y luego íbamos a entrar a la secundaria y se anuncia la película. Entonces sale la película y estábamos súper más fangirleadas, pero me dejó de gustar mucho tiempo porque todo, o sea, es que yo sí era ese tipo de personas de que, o sea, me dejó de gustar porque a todo mundo le gustaba. Y era como de, ay, no, o sea, cállate, ¿tú qué sabes de Crepúsculo? Yo vivo para Crepúsculo, o sea, así, cosas así. Entonces, por eso, mucho tiempo la dejé de... Me dejó de gustar y por eso no tuve mis pies de fotos con frases de Crepúsculo, Jorge Antonio. Oye, ¿de qué año es el primer libro? Es del 2007, me parece. Sí, o sea, un año después de la película. Uh-huh. Sí, luego. Okay. No, entonces es como desde... No, el libro es el 2003. ¿Sí? 2003. Ah, ok. No, yo lo conocí como en el 2007, 2006. Ah, okay. Entonces, sí pasó un ratito. Sí, la onda aquí es que el libro, desde que salió, pegó muchísimo. Sí, un montón. O sea, y había un montón de foros. Bueno, me acuerdo porque no había... había muchos foros y así, y todo MySpace estaba lleno de Crepúsculo. Que debo decir que es malísimo, ¿eh? ¿Qué? El libro. No es cierto. Oh, o sea, el libro, porque la película supera el libro. Vuelve no. a leer el primero, Mildred. Vuelve a leerlo y vas a decir, oh, por Dios. O sea, Dios. Es que tiene muchas cosas como que te dan mucho cringe. O sea, porque lo leí hace poquito. Y, o sea, sí, es como, me brinca mucho ya como con el pensamiento que tengo ahorita, ¿no? Pero, o sea, en ese tiempo... No lo pude haber visto malo. O sea, a lo mejor lo veo malo ahorita. Sí, sí es malo. Pero, o sea, no puedo decir que es malo porque lo leí en ese punto y en ese punto me pareció la obra literaria del siglo. O sea, como que le tengo nostalgia, pues. Ok. Oye, la nostalgia llena muchos vacíos. Sí, saluden a Dan, que está fiel fan de Crepúsculo. Él me lo ha dicho mucho. También saludos a Dan Web, Dan92. Perdón la dislexia. También, ¿es acaso que hay un Dan 1? ¿Dan 9-1? Tal vez. Hay, de hecho... Si hay Dan 900. 91 Dans anterior a él. Ok, pero ese es el Dan de la Tierra 634. O sea, este es el Dan que nos corresponde a este universo. Sí, exactamente. Ok, es correcto. Ah, oye, rápido, antes de que lo olvide, ¿sabes qué escena me da mucho, mucho cringe? ¿Qué? O sea, no por los diálogos, ni por las terribles caras de Kristen Stewart que se pueden comparar a las de Tobey Maguire en Spider-Man. Oh, hay una escena donde la toma en la carga Ajá. Y la pone en su espalda. Ah, sí. Y de repente brinca de árbol a árbol, así como confías en mí. O sea, tipo Naruto. Y es de. No, pero primero le dice: agárrate, mono araña. Y es de. O sea, si ya estaba. Si no estaba preparado con la frase, menos con el ¿cómo se ve el cuerpo así como. El efecto. Ajá, el efecto. O sea, porque una cosa es el CGI y otra el efecto como. Pues, con los cables. Ajá, con los cables, exacto, sí. Exacto. Como... Ya. Y aparte ubicas, sí, o sea, ubicas que va como corriendo en el aire. Sí. No, ah, o sea, sí. No se ve que vaya pisando, o sea, va corriendo en el aire. No, o sea, básicamente lo que hicieron en edición fue grabarlo corriendo lento para acelerarlo. Y ponerle un blue motion y ya. Le dijeron, mira, aquí se van a ir como que corriendo bien rápido. Entonces, exacto. Mira, vas a estar colgado, pero hazle como que le corres bien rápido. Así como que vas bien rápido. Exacto, o sea, por ejemplo, creo que también es parte de la actuación. Por ejemplo, Christopher Reeve está sostenido de unos cables. Pero no sé, su actuación la siento más natural. Y acá sí es como acartonada. Christopher Reeve volaba, ¿eh? Sí, sí sabías claro, eso. Claro, sí, sí, o sea, él sí volaba. Exactamente, esa es la actuación. Acá es como, voy a estirar las manos para que el cable me levante. Justo lo que dice Dan, es donde yo quiero hablar, que es mi cameo favorito de la película es cuando salen los Black Eyed Peas malos. Okay. O sea, ¿cómo? ¿Lo dice solo porque es negro? Desde la escena del base es de lo poco que vi y está bien pitera porque andan jugando base y 3 minutos después están corriendo por su vida. Oye, ¿y sabes qué es la pitera más? ¿Esta canción es Muse? Sí. Sí. ¿Qué pasa? No, o sea, conozco un poco de Muse, pero siento que lo apitera mucho. O sea, literal hice una lista de cosas que me gustaban de la película y cosas que no me gustaban y en las que sí me gustaban estaba el soundtrack. Sí. Sí, a mí también. Pero, me gusta el béisbol. Pero digo, no entiendo quién juega béisbol con truenos, pero. Es que ellos tenían que hacerlo por la fuerza. Claro, claro. Sí, y porque no ves que cuando golpeaban la pelota se oía como un trueno. Ajá. O sea, eso es tan pitero como cuando en Daredevil con Ben Affleck dice: por fin, qué bueno que llueve, porque así te puedo ver. Que se parece a Daredevil. Ajá, usted se parece a Daredevil. Qué bueno. Oye, que de esa escena también cabe rescatar el comparte a la chica. Sí. No, después él. Es que él es un cazador, él caza y mi actitud. No, el doblaje es el juego más importante de su vida y jamás se retira. Sí, o sea, estaba objetivizado. Que para esto, frases antes, Bella dice una frase como, ¿por qué no la invitas tú? Eres una mujer fuerte, empoderada, y esto se repetirá en 10 años después. No es cierto. Pero el punto es que viene de eso y de repente a que sea un trofeo, ¿no? Básicamente, Bella. Y en general todo el libro es así, ¿no? O sea, bueno, perdón, toda la película es así. Porque, o sea, todas las actitudes como de Edward, o como todos los gestos que podría haberse señalado como románticos de Edward hacia Bella, la hacen parecer como bien tonta, o sea, como incapaz de tomar sus decisiones y de cuidarse sola. Aparte, ¿ubicas que se le ve un ojo más chiquito que el otro? ¿Qué? O sea, en serio, o sea, como que, o sea, obviamente no, o sea, su cara no es como 100% simétrica, pero tiene como un ojito así chiquito, se ve como raro, parece que está como drogado. A mí lo que me preocupa es que siempre tiene la boca abierta y con los dientes salidos. Ah, sí, los dientes. Esta boquita de... así como... Oye, pero yo solo estoy seguro de 3 cosas. Primero, Edward es un vampiro. Segundo, había una parte de él que quería mi sangre. Y tercero, estaba incondicional y irrevocablemente enamorada de él. También es muy buena. O sea, estamos de acuerdo que Edward anda con Bella porque se la quiere comer. Sí, de hecho, ¿no? Hay un personaje que la invita, sí, y le dice... Le dice, oye, te ve como si fuera su comida. Sí, o sea, él lo dice en varias partes. O sea, pero pónganse a pensar que si O sea, se supone que la sangre de Bella tiene como algo que atrae mucho a Edward, ¿no? Ajá. O sea, no, a ver, pero no solo es eso. O sea, porque también lo que le atrae a Edward de Bella es que no puede leer su mente, entonces lo ve como un reto. O sea, pero... Sí, ajá. ¿A qué nos llevó Crepúsculo? O sea, pero si no se la quisiera comer, no andaría con ella. Exacto. No, no solo a vampiros que brillan en el sol, sino a vampiros que leen la mente y aparte ven el futuro. Uy, no manches, pero... ¿Y juegan béisbol? Uf, uf, uf. Oye... Esa parte de los dones está muy chida, o sea, está súper pitera. Dice Dan Huevos que Jorge Cooling. Sí, es Cooling, es Cooling. En vez de Cullen, es Cooling. Es Cooling, sí, es Cooling. ¿Qué otra escena? Ah, vemos también, no hemos hablado de Jacob, con esta mata larga de metalero del Café Luna. Siento que huele a humedad. Sí, muy probablemente. Yo siento que huele a perro. Huele a siento que le gusta Café Tacuba. Huele a metalero, ¿Es el Turok por excelencia? Su peli favorita de Disney, Star Sun. Si Jacob hubiera sido mexicano, le hubiera dedicado Eres a Bella. No, siento segura. Que se mete a su cuarto y pone Cártel de Santa. La chispa adecuada. ¡Oh, no! Oye, se ve que toma Bacardí, Jacob. Y Malboro Rojo. Joven fondista que dice, muchos andan con chicas porque se las quieren comer. Por eso digo, era literalmente su comida. O sea, no solo es la... Belly. Es Belly. ¿Y joven fundista qué hace? Habla como viejo. ¿Patea perritos? ¿Es el que patea perritos? No, también es Bellic. Ay, Dios mío. Bellic es el combo completo. Uy, bueno. Se ve que dedica canciones de Zoe. Uy, bájala, ya sé. Qué horror. En esta película no se ve tanto, pero no. En las demás tiene una necesidad impresionante de quitarse la camisa. Sí, de hecho, usan ese chiste en otro lado, no sé si sí, es... la dicen ahí mismo, le dice alguien así, de, no me acuerdo quién, creo que dice Edward, que dice que no se puede quedar con la camisa puesta o algo así. Sí. Oye, Mildred. Y usan ese chiste en otra película, no es una tonta película de vampiros. Mildred, ¿sí viste el que te pasé de Te lo resumo así nomás? Ah, sí, lo vi. Sí, ahí ya también hablan. También decían eso, ajá. Sí, véanlo. Que en esta película apenas tisean a Jacob como el amigo, ¿no? O sea, el amigo que jugaban, hacían, ¿qué? ¿Pasteles de lodo? Ah, sí, pasteles. Ajá, sí. Y es sí, como en de... esta película no lo meten como tanto como interés romántico. Sí. Ya pero es hasta que... Ya ubicas que es romántico, está horrible también. ¿Ubicas que es el metalero que decide cortarse la greña por su novia? Sí, ajá. Ese es Jacob. Ay, no, qué horror. Oigan, que... lo que sí le voy a dar de mérito a Stephanie Meyer es que desde la primera película se ve que ya estaba planeando en crear todo un universo alrededor de ella. Claro. O sea, desde... De hecho, bueno, ahí va como un datillo. Crepúsculo, toda la saga de Crepúsculo está contada por Bella, ¿no? Vemos en todas las películas como que ella es la que lo narra. Y Stephanie Meyer ya después hizo un libro que creo que sí lo terminó de escribir. Se llamaba Sol de Medianoche. ¿Qué hubo con Crepúsculo? Sí. Y ese está contado por Edward. Pero claro. Ya después se liquearon como las... O sea, se liquearon unas páginas y Stephanie Meyer se enojó y ya no quiso hacerlo y ya no lo sacó. Y ya hasta... ¿Ya lo sacó? Pues ya sacó, lo sacó hasta los 10 años de Crepúsculo, ¿no? No, lo sacó después de que sacó el último libro. ¿El de Sol de Medianoche? Ajá, y me acuerdo porque andaba con la chica con la que vi la película. ¿Completo? Y sí, lo sacó. No manches, no es cierto, me estás mintiendo. Sí, no te miento, te lo prometo. También ya salió El legado del maldito de Harry Potter. ¿Qué es eso? Sí se llama así, ¿no? La que es de la novela, digo, de la obra de teatro. No te lo manejo, amigo, no soy Potterhead. Bueno, el punto es que... La de Cursed Child, ¿no? Ajá, esa. Creo que en español sí, la titularon Legado Maldito. Legado Maldito, sí, algo así. Sí. Es que no pudieron ponerle El Niño Maldito, o sea, película de terror chafa. El Niño Diabólico. Ajá. No manches, sí sacaron Título de película de terror chafa, solo cualquier cosa del diablo. O terror, o diablo. Ay, cállate, la de Hereditary en español es El Legado del Diablo y es muy bueno. Ay, sí, qué asco. ¿Qué? El título, supongo. ¿Qué? O sea, qué asco de título, porque la película es muy buena. Sí, hoy la estaba viendo en la oficina otra vez y sí, sí es muy buena. Sí, sí, sí. Sí platicamos poquito de derecho. ¿Qué más? ¿Qué más de Crepúsculo? Algo muy chido es el papá de Bella. El papá de Bella es un personaje que quiero mucho. O sea, siento que es como un papá súper cool, pero a la vez no sé. O sea, le daba como su espacio y no hablaba, y, o sea, amaba que no hablara. Oye, ubicas, está como limpiando la escopeta y le dice, ay, voy a salir con un chico y no sé qué. Y como, ¿quién es él? Tráelo. Ajá. Por supuesto, como todo papá. De hecho, ha de ser super awkward todo lo que está pasando desde la perspectiva del papá de Bella, ¿no? O sea, imagínate el libro ahora desde la perspectiva del papá de Bella. Ah, pues mi hija salió con un vato y ahora se fue de la casa y luego regresó con una pierna rota y sigue con el mismo chico. Pero está bien, yo los dejo. Sí, yo me voy a comer al Vips post. Imagínate postre. El último de, mi nieta ahora tiene 5 años. No puedo saber, no entiendo cómo, si acaba de nacer hace 3 meses, pero bueno. Ay, ya sé, una parte súper mal es que la historia flaquea como en muchos puntos, ¿no? O sea, lo pudo haber construido súper bien, pero siento que sí hay varios hoyos ahí. Bien, pudo ser una película con un guión de los guionistas de Game of Thrones. A mí lo que me super laxa de la saga de Crepúsculo es el desarrollo del personaje de Bella. Porque su único problema es pues que la quieren matar, pero todo lo demás le está bien. Pero el cazador. O sea, cuando se convierte en vampiro, no batalla nada, es súper poderosa, no tiene ningún problema en controlar su sed. O sea, ¿sabes? O sea, todo le sale bien. Su novio. ¿Sí se convierte en vampiro? A ver, Asaf, muy probablemente sí, es la odias. Oiler. Porque Edward le hizo caso. Es eso, o sea, tú no eras suficiente para Edward. Y ella sí lo fue, amigo. Ese es el problema. ¿No? Ok. Qué intenso. A ver, ¿pero qué costo? Se quedó callado porque sabe que es cierto. Porque lo sabe, ya sé. Ok. Sí, me la mataste. Ok, no, esta pelea en la academia de ballet. Ah, eso tiene unos golpes bien buenos. Que rompen espejos y salen volando sí. No, la parte donde le rompe la pierna. Porque, o sea, espera, también la frase de llegaste antes porque eres el más rápido. Pero no el más fuerte. Claro. Soy tan fuerte como para matarte. Plot twist no lo mata, o sea, tienen que llegar los demás. Pero sí, ubicas que... O sea, ¿pero cuánto se tardaron, Sí lo iba a matar, ¿no? Pero su papá lo detiene. Sí, cierto. Ajá, lo cual se me hace una tontería. Ajá, es justo eso. Recuerda lo que eres. Matan, ¿verdad? Ajá, recuerda quién eres, eres bueno y toma dos, se ve rompiendo el cuello la otra chica. Porque sí, esa chica sí es una maldita asesina. Sí, sí. Es como, no, hijo, no oye. Las manos. Tu hermana que mata a los pollos, déjala que ella lo haga. Ya sé. Simba. Recuerda quién eres. Así le dijo. Hay dos formas en las que se mueven los vampiros, ¿no? Que se desplazan, mejor dicho. Una es así con el efecto blur motion. Y súper rápido, casi corriendo como Naruto. Y el otro es como dando estos saltos así súper largos. Porque cuando Bella le echa el gas pimienta a este tipo y corre, este güey llega como dando un saltote. Ajá, sí. Ah, sí. Entonces, y sí rompen los espejos y es como la batalla clímax, ¿no? Sí. Que de hecho, déjenme decirles que ese año ganó... ¿Qué? Bueno, ganó el MTV Award de Mejor Pelea del Año. Uf. Sí, en 2008... Bueno, que fue en noviembre de 2008, yo creo que fue en 2009, ¿no? El premio. Ajá. Oigan, mira, Jorge, Dan, ¿sí fue Jorge o quién fue quien dijo que por qué se hacía vampiro o quién se hacía vampiro? Dice Dan que se hacía vampiro o su bebé monstruo la despedazaba desde, ¿qué? Las entrañas. Desde las entrañas, ajá. Ay, ¿pero qué no le daban sangre para que eso ya no pasara? O sea, ¿bebía sangre, vela? Oh, ah, también eso del final de, es que no sé si voy a poder contenerme. Y que empieza a beber su sangre. Ah, porque... Y es como cuando porque también todos sabemos que si succionas el veneno, te curas. Ah, claro que sí. Ajá. Y le dice, la pero, vas a matar. O sea, a mí lo que más me molesta es que Edward ya sabía que Bella se quería convertir. Entonces, o sea, al final le dice, hasta Carlyle le dice, tienes que tomar una decisión. Y es como de, dude, no es tu decisión, si él ya se quiere convertir, déjala. De hecho, pero a ver, Mildred, es una falla en la trama, porque si la hace vampiro, no hay media película después. No, a ver, pongan atención, muchachos, o sea, a ver, ¿qué nos enseñó en la película? Bella es mujer, ella no sabe lo que quiere, ella no puede tomar decisiones, para eso tiene el hombre. Por supuesto, claro que sí. Claro. Ay, no, sí, eso me da demasiado... Uf, toma eso, directo. A la librería y Edward la sigue. Que siempre está como cerca de ella, ¿no? Ay, no manches, ajá, sí, así de que a ti te estaba siguiendo. Y eres como, dude. Cuando dice, háblame, dime algo para no regresar y arrancarles en la cabeza. Ah, sí. No, pero antes de eso que le dice, no sabes lo que estaban pensando esos tipos. Y le hace, ¿cómo? ¿Tú sí? Ay, sí. Y cuando sabe que, cuando le enseña que sabe cómo leer la mente y le dice que el tipo de rastas está pensando en gatos. Y se ve su... Ah, lo más bonito. Ah, qué bonito. Bueno, amigos, miren, si quieren hospedarse en la casa de Bella, está el Airbnb disponible, $600 la noche en Forks. Ah, no está caro. Oye, pero el cazador. ¿Cómo? ¿El cazador? ¿Cuál cazador? No, pero ya está muerto, olvídenlo. Ah, sí, no, ya, Bertito, relájate. Es cierto, pero quién sabe. Oye, pero vi según que para matarlos, y creo que lo mencionan en la película, tienen que... Aparte de matarlos, descuartizarlos, ¿no? Y sí, quemarlos al fuego. Sí, los tienen que quemar. Ajá, porque, o sea, tienen como su cuerpo... O sea, se ve como de yeso, ¿no? Se ubica como cuando a Majin Buu lo parten, que se vuelve como a unir. Yo me imagino algo así con los vampiros, o sea, como... Majin Buu, ok. No, pero es súper raro, porque se supone que es como de yeso, pero luego en las otras películas ya es como de diamante. Es cierto. De hecho, lo dicen, que... Es que soy bien guapo porque eres mi presa y soy el... Dice algo como de el... Ah, dice que es el depredador más definitivo. Letal del mundo. Exacto. Ajá. Sí, que sí, porque sí. Todo lo de lo suyo hace que sus presas... Y sus atributos no, están hechos para cazar a sus presas. Pero es que, o sea, en el libro... Bueno, Asaf sí leyó el libro, ¿verdad? En el libro lo describen como la cosa más perfecta de la vida, Edward. O sea, así de que hasta su sudor olía a vainilla y cosas así. Sí. Ah, oye, y cuando llega al cuarto y le enseña, te mentí, no tengo Netflix. Básicamente, que no tiene cama, ¿no? No tengo cama, pero... A ver, Tito, no te estés proyectando. Tengo cama, pero tengo este sillón. Oye, no, pero yo sí tengo cama. Yo sí duermo. Ah. Sí, dice, es que no duermo. Ah, también otro chiste bien mamón es el de... Que tiene estos gorritos de cuando te gradúas. Ah, los birretes. Ajá, que dice, wow, qué impresionante colección. Sí. Y es de, sí, es una broma local y no sé qué. Pero imagínate, Edward, ¿no? O sea, es como si llevaras 10 años, Charmin, cursando, bueno, Charmin no, Asaf, llevaras 10 años cursando el Chocobache y tuvieras 17, amigo. qué tortura. Uf, imagínate. Sí, es no, como definitivamente no. No lo recomiendo, cero estrellas. Entonces, así estaba. Que no, no lo recomienda. Aparte, o sea, ¿por qué deberías meterte a la prepa, no? Es como de, no es necesario. Ajá, o sea, pues ya... Es que finge no tener una vida normal. Pero, o sea, ya es como de... Hasta YouTube, ¿eh? Hasta YouTube. No, le pregunté... No sé, tips para no brillar en el sol. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Ah, que yo le decía a Jorge que por qué no hacían como algo súper chido de su vida, ¿no? O sea, porque podían... ¿Por qué no hacían podcast? Que... Imagínate, 100 años de podcast. El libro de Gabriel García Márquez. Pero, o sea, tiene razón, porque no podían como llamar mucho la atención, porque pues se iban a dar cuenta de que no envejecían. De hecho, ¿neta? Hasta Jacob lo dice, ¿no? Es como de, pero se acaban de mudar, dice, ¿se acaban de mudar o regresaron? O regresar. Tan, tan, tan. Mi personaje favorito es Carlyle, la verdad. Ah, sí. No, Carlyle, siempre se me hizo como, wow, ese vato es bien chido. Sí, es como un Wesker, ¿no? Mucho Alice. ¿No es Alice el mismo actor que hace a Wesker? No, ¿verdad? ¿Cómo, Tito? ¿Qué? ¿No es el actor que hace a Wesker en Resident Evil? No. Me da, nada más hace falta lente oscuro y ya es este. Es este. Wesker. También Wesker. Esta escena que me da un poco de cringe es cuando se baja Edward con lente oscuro y dice: todos se nos quedan viendo. Y dice: sí. Dice: excepto él, él es discreto. Porque le lee la mente. Sí. Y es como, ok. Este. ¿Qué tal cuando la salva de la camioneta? Ah, no, como la. Te volcaste la cabeza. Y ya nada más se dice, somebody say. Pero hasta se lo dice enojado, ¿no? Así como de. Nadie te va a creer. Igual nadie te va a creer. No crees ni me tonta. No manches, eso sí me dio así como de que, what. Dice, díselo a quien quieras, nadie te va a creer. Ay, pobrecita Bella, sí está bien tonta. Pero no le iba a decir a nadie. No, y luego al siguiente día, es que fue adrenalina, no te preocupes. Sí. Oye, pero ubicas los supercambios de, no te quiero volver a ver. Y de repente, cambios de humor están horribles. Es que es la adrenalina, cuando el cuerpo produce y es como, ok. O sea, sí puedo ver a Edward pegándole a la pared cuando se enoja, ¿eh? Mi personaje favorito es el maestro. El que dice, sí, preparamos un agua de abono. Dice, no te la vayas a tomar, ¿eh? Sí, es cierto. Por personaje. Ay, no manches, cuando le choca la camioneta, o sea, todo súper al pendiente de Bella, que no le pasó nada, y el negrito así de que... todo sangrando. Todo golpeado. Ay, perdón, él... No, luego, si tuviera átomo, me regañaría por decirle negrito. ¿Pero ubicas el montaje del accidente tipo Rosa de Guadalupe? Ah, como de, o sea está estacionamiento abierto y de repente pierde el control y choca, ¿no? Aparte es como cambio de tomas mil veces, ¿no? Así como de camioneta, vela, camioneta, vela. Así, o sea. Sí. Es como ya choca, estrellate ya, de una vez. Creo que ese efecto está bien logrado. El de cómo lo detiene. Y de los pocos que no dije, un momento. Dice fundista, ese vato era el típico marido golpeador. La quiere, pero la enoja. Todo y ella y bien enculada con él. Bueno, les digo, directo en el feminismo. Fundista. Sí, muy buena. Directo al feminismo. In the fields. ¿Qué más hay que decir de esta película? Hay que verla, es un must en la vida. Es un un tributo al piterismo romántico. Piterismo romántico, ¿se acuerdan cuando de todo decían es una mejor historia de amor que Crepúsculo? Que Crepúsculo, que sigue siendo, sí. Uf, gran meme. I love the love story than Twilight. Claro. Sí. De hecho, Poner es una mejor historia que Crepúsculo. Ay, por favor, por favor. De acuerdo. No. Tienen que saber, o sea, es que Crepúsculo marcó a toda una generación, amigos. Pues sí, de puros pinches locos listos para sus relaciones tóxicas. No creo. Eso es Crepúsculo, una relación tóxica que ubicas en la prepa. Eso es. No, y vampiros. Manches, no. Y vampiros. Y vampiras. Brillosos. Mira, por culpa de Crepúsculo, las niñas querían que las trataras mal y luego las trataras. Y las defendía, decías así como muestras de masculinidad tóxica en vivo, digo, en público, para que ¡ay, sí me quiere! Oye, sí, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, ¿estás diciéndome que Crepúsculo le hizo más daño a la sociedad del bien que le hizo? No, por supuesto. ¿Cómo le hizo? Claro, definitivamente. Mira, a mí me dijeron, deberías de verla y aprender un par de cosas. O sea, de aprender de lo que no debes de hacer, Asa. Eso es a lo que se referían. Aprender a que si vas a ver el partido a la casa de tu amigo, lleve cerveza y pescado. Por supuesto. Como el pescado. Oye, la relación del señor y el papá de Bella, que están como cotorreando así, él en silla de ruedas y el otro bailando, es la mejor escena. ¿Han visto la de una película de vampiros o algo así? En esa película parodean esa escena y se agarran, o sea, así de que supera golpes. Oye, pero me encanta que esas películas agarran como tres películas del momento y mezclan las historias y hacen una historia, ¿no? Sí. Es como un Scary Movie que empieza, no sé, Eminem y de repente se va a una casa embrujada y bla, bla, bla. Como del estilo. Deberíamos hablar de la primera Scary Movie en algún momento. Ahí anoto la de la número 296. What's up? Y también de la primera Scream debíamos hablar. 296. Ya se enojaron porque andas diciendo cosas malas de Crepúsculo, Tito. Sí, es este. Pero todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que Crepúsculo es una muy buena película y que todos, por lo menos una vez en su vida, deberían de verla. No, la neta, si pueden, evítenla. Dijo nadie nunca. Dice, a ver, último comentario de Fundista. De hecho, las mujeres les gustaba la peli porque en los trailers solo salía el lado amoroso de él. Pero jamás cuando la andaba cagoteando. Sin mencionar que todas querían un hombre de amoroso, como él, según. Ay. ¿Sabes qué? Me gusta, lo que más me gusta de la película es la canción con la que cierran en el baile. Que es Fighting for American Love. No manches. Sí, es muy bueno. Esa canción me estuvo en mi playlist durante mucho tiempo en esa época. Oh. Todas las niñas querían que su canción de bodas fuera esa o con la de Thousand Years de Christina Perry. Y creo que todavía la siguen poniendo en las bodas, ¿no? O sea, eran de la playlist junto con Termo y Insight y División Minúscula. Como de la época. Eres más vieja, ¿no? Eres es como 2005. Sí, más o menos. ¿No? Oigan, ¿ustedes sí dedicaron la de Eres alguna vez? No. Asaf tiene cara de que sí. Sí. No. ¿Y saben por qué? Porque a la chava que le gustaba Café Tacuba, ella ya se la habían dedicado, entonces pues no. Realmente a mí nunca me ha gustado Café Tacuba. 2004. No la dedico. Sí, es que yo siento que Mildred tiene una percepción un poco diferente de como que las cosas que me gustan. Yo solamente sé lo que Charmin me ha dicho. Déjalo a él. ¿El chef qué? ¿Le gusta Café Tacuba? ¿Le gusta este? Sí, no, sí, le gusta. Era bien escaso. Por eso la vez del cumpleaños de Rebeca estábamos tratando de elegir regalos y Jorge, no, envuélvele en una llave tantito perico, eso es lo que le va a hacer feliz. Y yo de, espérate, ¿es Coco? ¿Es Coco o es Asaf? Sí, o sea, yo solamente me guío por eso. Digo puras cosas bonitas de ti, amigo. Que te gusta. No, te aseguro. Ay, me recomendó otra peli, pero lo ignoré. Ja, ja, ja, ja. Ya sé. Oye, eso sí son unas pláticas reales. De repente me digo, oye, quiero ver esto. Y me dice, sí, Asaf me había dicho que la viera, pero pues me dijo Asaf, mejor no la vea. Y yo, Sí, ya mira, ya hice las paces con eso. Cierto, amigo, ¿cómo crees? Sí, siempre dice eso, Asaf, no le creas nada, no le creas. Porque no tengo tiempo. Ni he acabado de ver The Voice. Los dos están viendo la de The Voice, ¿no? Pero yo nada más vi como media hora el primero y ya no he visto nada. Pero si se puede, Charmin, venga, tú puedes acabarla, vale la pena. Aparte, yo me gusta con las recomendaciones de Asaf. O sea, Atomo llevaba como un año diciéndome que viera Megalobox y yo no lo veía hasta que Asaf dijo. Dije, ok, bueno, vamos a ver esto. Así sí, me pasó con una recomendación que hizo Atomo y hasta que la dijo Vincent Malrivers la vi. No manches, pero Atomo sí se enoja, amigo. Sí, Atomo, ¿no? No mames, les dije hace tres Hace tres podcasts. Bueno, más. Ya sé. Hace 473 horas que les dije esto, que la vieran y nadie me... Todos me ignoraron. Ah, dice, por eso a mí me dio al final de Megalobox con él. Ustedes no lo entendieron, pendejo. Ya sé. Pero... Todos en el poner. Ah, estuvo bien chida la película de My Hero Academia. A tomo. No me pinche película basura. Ah, ya sé. Pero no sirve para vender monitos. Ahorita hablamos poquito. Ya la acabo de ver también. ¿No la habías visto? Cierto, ya me acordé que nos dijiste, sí, cierto. Es que había solamente 2 días de función, ¿no? Sí. Entonces, pues ya no alcancé. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Vamos cerrando el tema. Calificación. Un 10 de 10. ¿10 de 10? ¿Sí está bien? No. ¿Tiene 10 de 10 a la película que... ¿Cuál es la frase más cringe que habían dicho? La de... El león se enamoró de la... heroína. Ah, también esa es muy buena. Yo también le doy 10 de 10 por el... Tengo la necesidad de protegerte. Pero un y por momento, el que brillan. Yo tengo una duda. ¿Qué pasaba si Bella entraba en su periodo? ¿Es acaso que...? Bueno, no iba a decir algo muy vulgar. Olvídenlo, inserte aquí comentario vulgar. Esto fue el Polo del Podcast y nos vemos hasta... A ver, pues, ¿por qué crees? No la risa en vacaciones, 7. ¿Por qué crees que cuando entra a la clase de biología está... Ay, qué raro. Porque hasta acá le olía tremendo. Pero bueno, no, oigan. Qué malo eres, tito. ¿Calificación a Staff, Charmin? Fíjate que ya poniéndome acá, objetivo. Acá, Charmin. Crítico. Conciso, pues yo creo que. Híjole. Mira, Jorge Antonio, antes de que des tu respuesta. De esto depende de su noviazgo. Antes Charmin. De que des tu respuesta, piensa bien. ¿Y Charmín? No, pues desde que dijo eso en el Pwned, ya no volvemos a saber de él. Porque este Pwned se va a acabar al ratito, pero conmigo vas a estar toda la vida. No, pues 10, amigos. Porque es mala. Ay, de veras. Ustedes que se ponen. Pinche, usted. Para ser objetivos, 9.9. Es que como que buena parte, como que no le creí lo que le dijo, pero pues, ay, es que... Dijiste, un momento, los vampiros no leen la mente. O sea, de todo lo que hay, no leen la mente. Ya sé. ¿Tú vas a...? Yo en su escala muy, muy, de nicho y muy limitada de películas sobre vampiros que brillan y tienen relaciones amorosas tóxicas, 10. ¿Alguien está escuchando? Está escuchando por ahí. Sí. Ay, creo que soy yo. Es que abrí la aplicación para ver los comentarios. Okay. 10. Ok. Muy bien, yo voy a romper récords. La verdad es que nunca había dado una calificación tan baja. Ajá. Pero a sí, yo creo que le voy a dar un 3. Sí, a huevo, pensé que le iba a dar un 3. O sea, mira, cumple con su objetivo. O sea, sí me mantuvo entretenido. Sí, sí era como, a ver, o sea, quiero ver por qué es cringe sobre cringe sobre cringe. Y es como, o sea, en cada momento logra superarse. Wow. Tito, ni Guillermo del Toro le hubiera dado un 3 a Crepúsculo. ¿Qué te pasa? Pero es que si ya llegas al punto en el que ya sabes qué onda con Crepúsculo y pues como ahorita a la vez y ya sabes a lo que vas, pues ya está, de cierta manera la disfrutas. Sí, o sea creo que todas las películas merecen verse por lo menos una vez, ¿no? Pero... Oye, Charmin, ¿tú no fuiste conmigo a ver la premiere de la de Eclipse? No, yo nada más vi en el cine esa. ¿No fuiste? No, me habías dicho que había sido con Asaf. No, la primera la vi. A ver. Aquí hay una ruptura de la historia. A ver. Una inconsistencia. Ya se te cayó la cuarta. Okay. No, la primera fuimos en grupo y fue así como de, vamos a ver Crepúsculo. Y yo de, ¿y esa de qué es? Es de vampiros. Ah, va, vamos a verla. Y Charmin de 2008 con el pelo largo y Sí, sí, a huevo, vamos. Traía la guitarra, pero no la dejaron pasar al cine. Sí, ay, Dios mío, Doc. Iba a dedicar la de Eres, pero le tuve que regresar la guitarra. Ay, no, no, no. Sí, no, yo vine acá de, ah, vamos a ver una de vampiros, mi locochón, y no, o sea, salí del cine y no supe qué pensar. Pero oigan, ahora ya sabes, dice, que es buena. Dice joven fondista, oigan, si Crepúsculo le hubiera echado ganas, hubiera sido un buen Castlevania de Netflix, live action, quitándole lo de leer mentes y si mataban a Bella. Porque el joven fondista habla como alguno de los de El Precio de la Historia. Exactamente, sí habla. Como es Chom Lee, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, necesito una voice note de un joven fundista. No, la mande ahí al Patreon. Si no lo sé, rico. Hola amigos, soy joven fundista, un saludo. Y no consuman drogas o algo así. Así, o sea, que diga eso. Soy joven fundista, están viendo el pomo. No a la piedra, sí al Minecraft. Ay, Tito, nadie te cree eso. No, ese es el lema de fundista. Ah, ok. A mí no me sí, lo no, mira, ese Tito se lo pasa por el arco del triunfo. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Tito ya deja la piedra. Hay una foto que sacaron hoy que me incrimina. Qué bueno que esto es un podcast de audio. Mira, mientras, y no video. Mientras no te digan el Thanos, todo bien. Uy, oye. Oye, viejo. No, yo sí lo voy a hacer algún día. Oye, ¿sabes qué? ¿No lo hagas? No, oye, sí, fíjate que... ¿creen que algún día veamos un remake de Crepúsculo en Netflix? ¿Tipo serie? Ojalá que sí, amigos, que le den... Que le den... Bueno, no, es que te iba a decir lo que merece, pero es que tampoco el libro sí es un poquito malo, sí es cierto. Oye, que sí, ojalá que sí, que arruinen la vida de otros actores. Ya sé, ojalá... Oye, pero ahora es Batman. Sí, de hecho justo salía el nombre de él en episodios pasados, ¿no? Es como... Ay, pero Kristen Stewart, ¿qué ha hecho? Pues ahora va a ser. Pues dejó a Pattinson y se fue con... ¿Quién se fue? Ah, es muy guapa. De hecho, Kristen Stewart ganó en Francia un galardón a mejor actriz por Clouds of Sils Marie, se llama la película. Mejor actriz. Mm, y va a salir en la nueva de Los Ángeles de Charlie. Sí, tiene buenas películas, de hecho, Kristen Stewart. Es que no actúa mal. Más bien, bueno, su actuación en esa película sí es muy mala, pero no me parece una mala actriz. Oigan, hace poquito vimos... Ah, no, tú saliste a hablar, ¿verdad? Que te dije que no viste el tráiler de Los Ángeles de Charlie... ni el de el spin-off de Rápidos y Furiosos, y las dos se ven malas, pero las dos las quiero ver. Por supuesto que sí. Ah, sí, yo también. De hecho, tú ves todo lo que haga La Roca, lo ves. Claro, claro, clarísimo. Oigan, lo último bueno de La Roca, Jumanji. Jumanji, está chido. Tijito, tú todo le ves bueno a La Roca. No, ese es eso. ¿Yo? Soy yo. Skyscraper, no sé qué tal está. El Falla de San Andreas, terrible, terrible. Buenísima, No, es muy buena, sí. No, pero... te la has aventado en un transcurso así de en el autobús, en Futura. Claro. También Skyscraper, uff. Oye, que estaba en el Primera Plus, fíjate. Quería decir otra cosa. Ah, bueno, la de El Tesoro en el Amazonas, buena también. Siempre lo digo. Oigan, yo sé que no vieron el tráiler que les mandé de Robert Pattinson y William Dafoe. Ah, oigan, nada más rápido, hablaban de Pattinson y Batman. Hay una, no sé si es una grabación de Crepúsculo detrás de cámaras, donde él dice que es Batman. O sea, a modo de chiste que después se convirtió en realidad. No sé si es entre la 1 o la 2 o la 3, no sé. Pero pasa. Ya. Así es, ¿qué querían decir? Vaya, vaya. ¿Mandé? ¿Qué querían decir? Ah, pues que justamente hablando de Robert Pattinson, él va a salir con William Dafoe, que fuera el Duende Verde, ya sabemos. En la nueva película del mismo director de The Witch. Que se llama El Faro de Lighthouse. Y la verdad se ve bastante buena en blanco y negro, en relación 3x4. Y se ve bastante bien. Yo creo que va a estar bastante buena la mancuerna entre William Dafoe y Robert Pattinson, porque la gente que dice que es malo es porque no ha visto trabajos de Robert Pattinson. Está como muy encasillado en su papel, pero tampoco me parece mal actor. Es que, la actuación mala es a propósito en esa película, ¿no? Las demás películas en donde demuestra que no es un actor malo, pues en realidad no son como super blockbusters que la gente vea y diga, sí, cierto. Son películas pues, como esta, o sea, esta probablemente sea buenísima, pero no mucha gente la va a ver. Sí, sí, sí. Incluso como la de... la que dices que... Sí, Cosmópolis. Esa me gustó bastante. Cosmopolitan es la revista. No, es Cosmopolitan. Muy buena revista. Es la que leía Charmín cuando no había celulares, como ahora. Y decía, mira, voy a hacer este test. Cuando los test eran en revista y no en Facebook. No en este. ¿De dónde creen que sacó su buen gusto por el vestir? En el BuzzFeed. BuzzFeed. Los 10 actores de Smallville que están en la cárcel ahora. No, no se creen. Ay, qué triste. Bueno, 10 no, pero... el 8 no lo podrás creer. Pero bueno. Muy bien. Oigan, ni siquiera en El Padrino hablamos 1:15. ¿O sí? No me acuerdo. Vamos a seguir. Tenemos unos poquitos temas. Sí, yo me despido. Muchas gracias por haber escuchado mi opinión sobre la mejor saga del universo. A ti, Mildred, gracias por pasarte por acá. Gracias, Mildred. Y extrañamos los taquitos de sushi. Ah, yo también, ya. Esperemos que ahora que Itzel ande por acá, se haga algo chidito. Sí, hay tema para hablar. Que ya van a recuperar el nombre, ¿no? Estaban en eso, en pláticas. Sí, ya andamos viendo eso, pero pues está un poquito difícil, sobre todo porque pues no queremos relacionarnos como con gente que tiene adicciones, así. ¿En serio? Pero sí, ahí andamos, Tito. Ok, muy bien, excelente. Pues aquí te vemos. Los dejo porque... Ok, te vemos por acá. Los dejo porque voy al kinder. Dale. Les quiero mucho. Un abrazo. Bye. Bye. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Ok, Pues dale, Tito, ¿ok? A ver, tenemos... Ya estoy viendo el tráiler, Azar, de Lighthouse. Está chido. Ah, velo. Está chido. Más bien, ya acabé de verlo. Se ve buena, ¿no? O sea, sí se nota que es como del mismo director. La musiquita que le ponen al tráiler. A ver, tenemos aquí una nota. Tenemos 100 millones de PlayStation 4 vendidos. Ah, sí lo vi. Dije, no manches, sí, yo no tengo. Eso es un gran número, la verdad, para la industria actual, ¿no? Creo que el Wii vendió 126. Sí, de hecho, lo que dice la nota de estos 100 millones es que aparte lo logra en tiempo récord, siendo la consola casera, o sea, no portátil, sino casera, claro, que más rápido llega a la cantidad de 100 millones. Sí, y contrastando, bueno, también qué bueno que el Switch también tenga números buenos, ¿no? O sea, ya con superar a su predecesora, pues, va como viento en popa. ¿Mande? La predecesora. ¿La predecesora? Sí. ¿O no? No, claro. Tiene su encanto el Wii U. Siempre lo he dicho. De hecho, la consola casera que tenía el récord anteriormente era el PlayStation 2, que lo había logrado en 5 años y 9 meses, y el PlayStation 4 lo logró en 5 años y 7 meses, solo 2 meses menos. De hecho, mucha de la campaña de marketing de PlayStation 4 se sentía como de PlayStation 2. O sea, siempre fue como... Bueno, siempre ha sido como for the players, ¿no? Claro. Indiscutiblemente es el ganador de esta generación. No sé cuántos lleva el Xbox, pero yo lo único que quiero saber, ¿son ventas totales o son distribuidos? O sea, ya son... ¿Ya están, ya son ventas totales? Dice vender 10 millones de unidades, entonces supongo que sí. Ok, también con estos números queda en como la tercera consola en Estados Unidos más vendida de todos los tiempos. Y cabe mencionar que el Nintendo Switch ya lleva 36 millones de consolas vendidas. Excelente. ¿Y cuánto lleva el Switch? Como pues Switch es de 2017. ¿2 años? O sea, sí. Sí, 2 años. Poquito. Entonces, más de 2 años. O sea, lleva mucho más de lo que el Wii U vendió en su... Pues en toda su vida. Bueno, pero también tomemos en cuenta que el... Es que no sé, es que como el Switch es híbrido. Es que siempre lo hemos dicho, o sea, no está muy lejos de... La idea de Switch, de lo de Wii U. Si acaso por los controles removibles. Este. Y que es portátil. Y que es totalmente portátil, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, no sé qué hubiera pasado si al Wii U le hubiera ido bien. Tal vez tendríamos un Wii U 2. ¿Quién sabe? El punto es que está detrás de solamente de... el Wii con 101 millones, solo en Estados Unidos. Y PlayStation 1 con 102. Oigan. Oigo. Ah, no. Mildred es esa persona que cuando estás jugando con ella en línea te dice, ya me voy a dormir. Y se desconecta, se pone como no disponible y se pone a jugar otra cosa. Está haciendo ghosting. ¿Porque está aquí en el chat, dices? No, porque si no es posible que no pueda ni jugar CSGO sin acordarme de ti. Se está jugando Counter Strike. ¿Cómo? ¿Que no se puso a jugar Counter Strike? Y Charmin, ¿cómo? ¿Siempre que se dice que va a dormir sigue haciendo otras cosas y no se duerme? Oigan, volviendo a la nota, es la tercera consola más vendida de Estados Unidos y la sexta en todos los tiempos. Superada por el Wii con 101 millones, PlayStation 1 con 102, Game Boy con 118, 10 con 154 y PlayStation 2 con 155. Entonces, vaya. Pues poco le... Bueno, no, ya le falta menos de la mitad del camino para PlayStation, para superar a PlayStation 2. Que... Enhorabuena por la generación actual, creo que... Le está yendo bien. Ojalá tengamos otra siguiente generación de consolas. Sí, ya se acerca, ya es más inminente, ¿no? O sea, ya el otro año. Sí, pues. Ya vamos a tenerla. Aparte, 2020 suena bien para anunciar una consola, ¿no? El 2020. Sí. Es como sacar una consola, sí, en el 2000. Pero bueno, ahí está. Hablando también de consolas, tenemos que la reparación de los Joy-Cons, porque el problema de los Joy-Cons es real. Será gratuita. Yo creo que es como el cambio climático y es un mito. Bueno, hasta donde tengo entendido, tiene un drift, ¿no? No sé si es porque se acumula polvo o el polvito del stick, pero algo provoca que tu control se... ubicas como cuando pasaba en los controles viejos que dejabas un stick oprimido y el control se movía hacia un lado porque cuando encendía toma la posición neutral. Oigan, no la agarro. ¿Cómo? Perdón que los interrumpa, dice joven fundista. Anister los saluda, que los quiere ver triunfar, los quiere libres, los quiere autónomos. Que la otra semana es su cumpleaños para que hagan la vaca para el Minecraft. Uf. Yo le dije que cuando estaba en que les dije 200 y cachito, ¿no? Y no se animó. Y en descuento. Es que quiere que fundista se lo compre. Sí o sí. Oiga, pero... Y dice también que tienen un plástico interno que se afloja y eso provoca el drift. El polvo es solo un poco. Sí. ¿Pero qué es lo que hace el control? O sea, al jugar, ¿qué pasa? El control se queda como si lo estuvieras moviendo a la derecha. ¿A la derecha o a la izquierda? Pues. Ya, pues sí, pasa con muchos controles. Ajá, sí, bueno, entonces... Pero... Muchísimo tiempo de uso. Exactamente. Pero es raro en un control de Nintendo, ¿no? Generalmente son guerreros. No, acuérdate que también el 10 tuvo muchos problemas con los sticks porque no aguantaban mucho. Fíjate que con el Wii U me da poquito en uno, pero sí es como súper poquito. Sí, te refieres al 3DS, ¿no? Que el stick, bueno, con Smash Bros. En 3DS había sticks que sí se rompían. Que se reventaban, que no aguantaban. Llegó el patrón. Pero, por ejemplo, un control de Super sigue jalando, un control de NES aguanta. Si acaso los de GameCube, que sí se sí les puteaba el stick, pero más los 64. Ese stick, un stick viejo que ya no se podía sostener por sí solo. Ya llegó el patrón. Así que se quedaba de ladito, ¿no? Horrible, horrible. Ey, ¿quién, Danister? Saludos, Danister. ¿Quién más? Recordemos, es el patrón. Saludos, saludos. Recordemos que este podcast es patrocinado por Danister. Danister, te queremos ver crecer. Te queremos ver crecer. ¿Recuerdas en las primeras nuevas temporadas que hablábamos con ese chiste? Sí, Chamito. Chamito. Te queremos. ¿Quién era el que consumía Chamito? ¿Tú, Tito? No, Tito consume piedra. Siempre, siempre fui Team Yakul. Y tibio no, para nada. Ni ella cool, ¿no? Para nada. Oye, ¿es cierto que existe el Yakult de medio litro? ¿En Japón? Atomo nos podrá decir. Uf, que nos diga. Mensaje. Dato curioso, ¿sabían que el presidente de Yakult es mexicano y nació en Cerritos, en San Luis Potosí? Pero no es el presidente, ¿o sí? Ya habíamos discutido eso. El presidente en México, ¿no? O sea, a nivel es como en representación de México, ¿no? O sea, no, porque el Don Yakul sí es chino, ¿no? Japonés. Carlos. Ah, tienes razón. Es fundador de la División Mexicana de Productos Lácteos Yakult. Exactamente. Sí. Pero exactamente desde Cerritos, Lorena nos ilustró. Carlos Kazuga Osaka. 81 años, ahorita San Luis Potosí. Nacionalidad mexicana japonesa, educado en la Escuela Bancaria y Comercial, o sea, la EBC. Ok, muy bien. Y pues siguiendo con los Joy-Cons, hay casos de gente, sobre todo los primeros batches de Switch, que tienen ese detalle. Entonces, la preocupación es real porque... Dice Danister, Oli, lo saludo desde lejos, Yakult Electrónico, el enviado a Japón nos podrá informar. El enviado debe conocer. Debe conocer. Oye, me imagino el enviado a Japón y me imagino el reportero que se cayó en el charco. Sí. No sé por qué. Pero bueno, yo no he tenido problemas con mis Joy-Cons, o sea... Y los usas. Sí. O sea, ahorita en este modo que estoy jugando Fire Emblem, lo juego mucho portátil. Y no batallo con el drift. No les doy un uso tan rudo, la verdad, que para eso tengo un Pro Controller, para jugar Smash en Pro Controller. Oye. Y ya que estamos hablando de Fire Emblem, ¿por qué no nos platicas de Fire Emblem? Claro, pues llevo 15 horas. Llevaré como a lo mejor menos de la mitad del juego. Yo creo que son como unas 40. Pues qué les digo, desde yo le entré a Fire Emblem con Awakening, o sea, con la entrega pasada. No es cierto, la antepasada, porque la pasada fue Birthright y Conquest. Y Awakening es un buen acercamiento a la franquicia. Entonces, mucho de las bases de Awakening están en Three Houses. Como su nombre lo dice, son tres casas. Y tiene ese... ¿Recuerdan estos juegos de PlayStation 1 de Harry Potter? Uf, buenísimos. Que podías explorar Hogwarts a tu antojo. Más o menos, sí. Pues acá pasa algo parecido porque... tú eres profesor, entonces de las tres casas escoges una y esa casa son tus alumnos. Existen los Black Eagles, Blue Lions y Ciervos Dorados. Yo me fui por Black Eagles. Eso le da mucho replay value porque pues quedan las otras dos casas por explorar, son personajes diferentes. Son conversaciones diferentes. Y está bien chido que tú seas el mentor y que le digas, ah, ok, ¿Qué te falta mejorar? ¿La espada? ¿Lo ayudas a mejorar en la espada? ¿O qué quieres? O de repente te dice, ay, te había dicho que espada y lanza, pero ahora quiero dedicarme solo a la lanza, por ejemplo. Y ya tú le dices, no, sí, Simón. Entonces, ok. Sí, o sea, los apruebas, ¿no? Porque si no tienen tu aprobación, pues no pueden cambiar. Hacen exámenes de aptitud, que es el cambio de clases, ¿no? Empiezan como las clases más básicas. Y hay clases básicas, intermedias y avanzadas. La clase intermedia es a partir del nivel 10, la avanzada del 20, y hay una clase especial que todavía no es bloqueo porque mi rango de docente es de C, creo que tiene que ser superior para que puedas ver eso. ¿Qué les digo? Batallé para conseguirlo. Batallé el día de lanzamiento, fui a varias tiendas aquí en donde radico, y me decían que estaba agotado, que no les llegó, o que les había llegado uno o dos, y que era la segunda persona en preguntar. O sea, y de hecho me comentaron en algunos lados que ni siquiera hicieron preventa. Pero a mí se me hace súper raro porque todo, la gente, bueno, a lo mejor es por la gente con la que yo me junto y que conozco, y realmente es, en mi percepción era uno de los juegos más esperados. Sí, o sea, por su nicho sí, pero no es un juego que venda tanto. O sea, por ejemplo, creo que Awakening, ¿qué te decía que vendió? ¿4 o 5 millones? Pues o sea, está bastante bien, ¿no? Sí, o sea, son buenos números, pero comparado con un Call of Duty, pues es. Ah, no, claro. Por ejemplo, God of War se tardó para llegar a los 10 millones. Exacto. Sí, o sea, yo creo que un juego de esos superando el millón de copias ya se sienten, ya están en números verdes. Pero volviendo al tema, es un juego desarrollado por Intelligent Systems, los mismos que trajeron Advanced Wars, pero que por temas de bélicos, pues es más fácil vender espadas que armas, ¿no? Entonces por eso... Claro, de hecho, el Advanced Wars, no me acuerdo cuándo dejó de sacar nuevas entregas, creo que fue en el... Creo que sí salió para el DS, ¿no? Salieron para Advance. Creo que hay dos para Advance. Y no sé si llegó una DS. Que también un juego del estilo, podría decirse Valkyria Chronicles. Pero me encanta el es como un ajedrez avanzado, en el sentido de que si el ajedrez tuviera estadísticas, ¿no? O sea, si tuviera puntos de vida. Porque es un despliegue táctico, por ejemplo, tienes un arquero y los arqueros atacan de lejos, pero no pueden atacar de cerca, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado con eso, porque si mandas a un arquero donde haya muchos personajes, pues te lo pueden matar. Otra cosa que hay que decir de Fire Emblem, tiene un modo clásico, donde si un personaje muere en batalla, muere para siempre. Claro, ese es como de los valores que... del juego que se aprecian mucho que se conserven. O sea, tiene su grado de dificultad. Yo ahorita estoy en normal, pero tiene avanzado, y Awakening tenía lunático. Creo que ahorita solo está hard. Supongo que en algún momento va a llegar una dificultad más alta que sí te va a costar. Por ejemplo, juego difícil también táctico, XCOM, son bastante difíciles. Lo que me gusta mucho es que si tú te equivocas en una decisión, o sea, si mandaste un personaje, es totalmente tu culpa. O sea, el juego nunca dice, ay, es que fue injusto, ¿cómo es posible? O sea, siempre, todos los movimientos, si algo te sale bien, te sientes un chingón, pero si algo te sale mal, es totalmente tu culpa, ¿no? Claro. Ya se fue Danister, dice, luego me invitan a hablar de Fire Emblem, sí, y de Comic Con. No, Awakening, el mejor Fire Emblem para empezar, y que ya se va. Bye, Black Eagles all the way. Uf, claro. Y es que, ¿sabes qué? Mucho de lo que se ha caracterizado Fire Emblem es por sus waifus, ¿no? O sea, entrega con entrega hay waifus, en el pasado era Lucina. A mí me gustaba mucho Tarja, una que es como hechicera. Uf. Pero bueno, el punto es, ese es el primer Fire Emblem que está totalmente... tiene voice acting full. O sea, antes eran como diálogos importantes. Ahorita es todo el juego. Bueno, un saludo a Danister. Está chido. Un saludo a Danister. Envidio su edición de colección. A mí solo me alcanzó para la estándar. Ah, y fíjate que tiene buen voice acting. O sea, no es como ese voice acting plano de Castlevania Symphony of the Night. Está muy bien hecho. Yo lo estoy jugando en inglés, pero quiero darle una vuelta en japonés. Tiene muchos cinemas full motion. O sea, eso se agradece mucho. O sea, tiene cinemas en tiempo real, pero también tiene estos cinemitas hechos como por... No me acuerdo cómo se llama el estudio. Creo que se llama Cara, con K. El estudio de animación. La animación impecable. El soundtrack espectacular. Si acaso, en lo que más carece... Digo, para mí es un juego de 10, pero en lo que más flaquea es en el apartado gráfico. Yo solo lo he jugado en portátil. Algún popeo de texturas y esas cosas. Pero el apartado musical, el tema principal, no lo puedo sacar de mi cabeza. Hay versiones extendidas de una hora y la escucho completa. El tema es muy bueno. El tema de batalla es increíble. Creo que todo buen RPG debe tener un gran tema de batalla para hacer un buen RPG. Claro, y para que no te aburra, porque le vas a meter... Sí, horas. Más de 100 horas. Claro, también hay que decir que vuelve el desgaste de las armas. O sea, es decir que hay forja, obviamente, pero tus espadas tienen un uso limitado, ¿no? Y si se acaban los usos, creo que la puedes usar, pero el arma hace menos daño de lo que podría hacer. La riqueza del juego está en sus personajes y en lo variado de sus clases. Digamos que el juego va como en un calendario. Al principio te pide la fecha de nacimiento y te dice, ok, a partir de tu fecha de nacimiento cuenta un año. Y el juego va por semanas, ¿no? Ah, bueno, esta semana hay esas actividades. ¿Quieres dar la docencia? ¿Quieres explorar? ¿O quieres pelear, no? Entonces, se adapta como a lo que tú quieras. También algo para nuevos usuarios es que hay un modo, oprimes L y te deja como que regresar turnos para decir, ah, ok, si este personaje murió en el quinto turno porque yo hice algo mal, puedo como regresarme al tercer o cuarto turno y cambiar el curso, como de la... Eso me suena, ¿te acuerdas cuando apretabas un botón para retroceder el tiempo en fuerza por si chocabas? Sí, también pensé que ibas a decir a Prince of Persia, pero sí. Sí, creo que era... Ah, sí. Era Sands of Time, ¿no? El primero que haces. Sí, es básicamente claro. Eso. Puedes como corregir la decisión que tomaste mal para no tomar... No, De hecho, hay Grindr es fácil. Ajá, Grindr es fácil porque digamos, muere un personaje. Y pues yo soy de los que si se muere un personaje, reseteo la consola y vuelvo a empezar. Pero aquí te permite decir, ok, ¿quieres resetear el nivel con la experiencia obtenida? Y ya le pones que sí. Entonces, los niveles o la experiencia que obtuviste, te la respeta. Es como un soft reset, vamos a decirlo así. Ya. De hecho, suena como que lo están poniendo muy fácil para sí, la gente. Sí, fíjate que es accesible. Es accesible para la gente que no está acostumbrada al modo clásico, ¿no? Uh-huh. Ahora esto lo puedes hacer un número limitado de veces. Creo que son 5 o 4 veces por batalla, que aún así son bastantes. Pero sí, impecable. Para mí es de lo mejor que he jugado en el año. Parece un juego pues de 10. O sea, estoy muy muy contento porque es un producto y bueno, ustedes sabrán que los RPGs pues son juegos que valen lo que cuestan, ¿no? O sea, valen su peso en megabytes o no sé. Ajá. Porque sí. O sea, es un juego que la relación costo-beneficio, pues el tiempo que le vas a invertir y la diversión que vas a obtener por el costo, pues está súper bien, ¿no? No es un juego de 10 horas que vas a dejar ahí. Te digo, tiene mucho replay value y creo que es una buena manera de acercarte a la serie. O sea, si solo conoces a estos personajes por Smash, es un un gran, gran acercamiento a la franquicia. Pero pues no me queda más que elogiar al juego. Ya, yo creo que la otra semana les platico más. Igual y si Danister está para poder compartir opiniones. Pero bueno, ¿querían hablar ustedes de The Boys? Yo solo vi media hora, pero está chida. Ah, sí. Sí, yo quería hablar porque ya la terminé. Solo son 8 capítulos. La verdad es que series que quieres seguir viendo, o sea, acabas un capítulo y quieres ver el que sigue, entonces eso es bastante bueno, sobre todo, bueno, para mí quiere decir que pues sí me está entreteniendo, porque hay series que digo, ah, bueno, luego voy al otro capítulo, ¿sabes? En este caso era, quiero saber más, quiero ver más, quiero ver qué sigue. Entonces, lo que tiene muy, muy padre The Boys es el cómo te presentan a los superhéroes y que es una forma diferente de verlos. El contexto bajo el cual son presentados los personajes es podemos decir nuevo en el género, en el subgénero de los superhéroes, porque es un mundo donde los superhéroes se rigen por la mercadotecnia y la opinión pública, como todo lo que hace Marvel con su universo de películas y los actores y la percepción que tiene la gente de estas figuras pues superiores a su percepción, y cómo en realidad no todo lo que vemos es lo que realmente es. Y ahí es donde The Boys basa pues su trama de que los superhéroes son los que nos salvan y todo eso, pero ¿qué hay realmente detrás de todo eso? ¿Cuáles son realmente las personas que son los superhéroes? Y o sea, no son realmente como nos lo pintan, y tienen sus fallas y tienen las cosas malas que hacen, pero como son un producto, la gente no los debe percibir mal. Entonces, los buenos de esta serie lo que están tratando es tratar de desenmascarar toda esta faramalla de la empresa que está detrás de los superhéroes. Y me gustó precisamente porque la serie se maneja totalmente en una escala de grises. O sea, aquí no hay blanco ni negro. O sea, para la gente, para las personas, sí, es blanco y negro, los superhéroes buenos, los demás malos. Pero realmente la serie se va entrelazando entre estos tonos de gris, y realmente los buenos no son tan buenos y los superhéroes no son buenos realmente. Entonces, siento que todas estas pues cositas son lo que le dan realmente valor a la serie. Si nos ponemos como un poquito estrictos, tal vez el desarrollo de los personajes no es como lo mejor, pero logra sostenerse por sí sola por esto que les platico sobre está contextualizada la serie y lo que va desarrollando. Sí, sobre todo. Entonces. Que Amazon Prime lo está haciendo muy bien, ¿no? Cada vez producciones originales más llamativas. Sí, y la verdad es que está muy buena, vale totalmente la pena. Creo que, lo repito, no es como infalible, o sea, el desarrollo de los personajes a lo mejor puede flaquear un poquito, pero realmente como producto es una gran, gran serie que se convierte en un must de lo mejorcito que he visto este año. Muy bien, que acaba de salir, ¿no? O sea, tiene poquitito de una semana, tal vez. 15 días. Sí, salió el viernes pasado, y me lo eché en 3 días. O sea, empecé el viernes en la noche y el sábado y el domingo la acabé. Ok, o sea, ¿cuántos son por temporada? Son ocho capítulos. Muy bien. Me interesa la otra visión de ver a los superhéroes, ¿no? O sea, no solo como estos. O sea, ¿cómo la serie los explota, ¿no? Los capitaliza, los. Exactamente, los capitaliza, los vuelve un producto. Exacto. Y maneja temas bastante fuertes, que vale la pena. O sea, son temas muy actuales. Habla sobre feminismo, sobre acoso, sobre la percepción y opinión pública, sobre el que estar arriba te permite hacer y deshacer a tu antojo, el conflicto de intereses entre gobierno y empresas, y todos estos temas muy, muy actuales. Muy bien. Oye, ¿trata temas tipo Watchmen? O sea, ¿tengo esa impresión? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Pero más actuales, ¿sabes? Watchmen creo que es de los 80s y obviamente trata los temas que en ese tiempo eran importantes, como la Guerra Fría y el gobierno, cómo se inmiscuía el gobierno en la opinión pública y cosas así, pero sí, o sea, es como de la misma estirpe. ¿Qué es estirpe? O sea, que vienen del mismo lugar. Cortadas por el mismo... ¡Ulala, señor francés! Entonces, ¿cómo se dice? El parqueadero, no, el parqueadero. Oye, Charmin, ¿tú qué opinas que en lo que has visto? Está buena. ¿Sí? Está buena. Está buena. No, sí está chida, está bien dark, está acá bien profunda, porque pues, los superhéroes no son como lo pintan. Oye, Charmin, ¿sí viste la escena? ¿Esa escena o no llegaste ahí? ¿Cuál escena? ¿De qué hablas? La escena donde todo se rompe. ¿Donde se agarran de las manos? ¿Eh? ¿Donde se agarran de las manos? Ajá. Ah, sí. Sí, pues digo que como... Esa es la escena donde dices... Sí, dices, okay. ¿Qué es esto? Rey Renzo puso... Sí, fue Renzo, no me acuerdo. Que decía que si te gustaban los superhéroes de Marvel, debías de ver Boys. Y si odiabas los superhéroes de Marvel, con más razón debías de ver The Boys. The Boys. Me and The Boys. Sí, sí, o sea, sí. ya no solo es el meme de The Boys, ya es ¡Esta es la voz! No, de esa voz, de la voz no, de The Boys, no de... Me and The Boys. No de Boys. The Boys. Oye, sí. Voy a darle una checada en cuanto tenga la oportunidad de tener Prime Video. Van a ver. Sí, digo, la verdad no quise entrar en detalles porque también esperaría que Charmín la termine para ya poder decir un poquito más de spoilers, y si tú la ves, pues también. Bien, pues muy bien. Oigan, queda un tema más. rápidamente quería dar mi pequeña reseña de Far From Home porque ya sé que ustedes ya la vieron. A ver, platícanos. Pero ya por fin yo la fui a ver y solo tengo que decir que es una película muy entretenida, que tiene muchas cosas divertidas, pero que cae en lo mismo que cae Marvel con cada nueva secuela, donde parece que nuestros héroes no aprenden realmente de lo que vivieron anteriormente y que es siento que... no aprendes luego, Asaf, eso es la realidad, no aprendes luego. Sí, ¿verdad? La tienes que cagar, la tienes que echar a perder varias veces. Pues sí. Oye, pero Iron Man sí aprendió. Y si era tan bueno, no. Porque... Wow. No, Iron Man es el que más falló. Porque en la primera era un ¿cómo se dice? Pero es que me acuerdo por el video que compartió Charmin, que decía que por cada... iba corrigiendo el traje, ¿no? Ah, claro. Tecnológicamente sí aprendía. Pero sí. ¿Qué tal? O sea... se suponía que era una persona así súper nefasta, aprendía y mejoraba y ganaba al final. Y luego en la segunda película volvió a ser una persona nefasta y aprendió y volvió. Y en la tercera otra vez volvió a ser una persona nefasta. O sea, realmente no desarrollan muy bien eso, pero bueno. Y como que tiene muchos errores en los que esperan que... de guión, o sea, errores de guión en los que esperas que simplemente porque lo dicen así ya debes de decir, pues porque sí, o sea, el por qué le gusta a Mary Jane, debes de confiar solamente en que así comienza la película con el plan de Peter y solamente por eso debes de confiar que está enamorado de Mary Jane. Pues no tiene por qué explicar por qué se enamora de ella. No, pero no hay como realmente un desarrollo de el por qué le gusta a Mary Jane. O sea, si te pones a ver la primera película, en ningún momento, o sea, sí dices por a lo mejor le gusta la chica de la primera película, pero Mary Jane realmente nunca hay un desarrollo del por qué se enamora de ella. Bueno, y ni siquiera es Mary Jane, es MJ. Y como que recaen un poco en la fórmula, ¿no? Estaban como safe. Y recaen en la fórmula sí. Que ya super masticada que tiene Marvel, ¿no? Marvel. Sí, o sea, pero sobre todo, o sea, realmente es una película que está divertida, está entretenida y ya. Es por ejemplo... Bueno, Ant-Man 1 es muy buena, pero Ant-Man 2 recae un poco en eso, ¿no? Te iba a decir, oye, ¿y qué opinaste de las escenas post-credits? Pues ya las había visto con ustedes. Pero ahora que ya tienes el contexto de la película. Pues la primera está chida. Y la segunda, pues X. ¿Y la segunda? O sea, tiene sentido todo, porque ahora sí ya te dan a entender de que. O sea, sí te dejan ver varias cosas que dices, oye, ¿por qué está actuando así Nick Fury? Que ahí viene lo chido. Ok. Yo la aparición de J.K. Simmons como Jonah Jameson. Uf. Y nada más también quiero decir que la mejor escena es la escena de la ilusión de Misterio, donde es totalmente Misterio, y eso sí lo supieron hacer muy, muy, muy, muy bien. Cuando lo avienta el tren. Sí. Sí, porque sí, increíble, en la película, en la serie animada, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me gusta cómo modernizan al personaje de Misterio, ¿no? O sea, porque realmente es un güey que pues no vuela ni está en el traje realmente, o sea, todo es una ilusión. Oigan, sí. Los dos villanos que ha tenido Spider-Man en sus películas son por culpa de Tony Stark. Exactamente, eso sí. No me gustó. Es justo eso, a eso iba, como que es... Toda la película gira en torno a Tony Stark, ¿no? Se siente. Exacto. De hecho sale un personaje... ¿Y una reseña? Sale un científico, ¿no? Que dice, es que no podemos encoger eso porque es muy difícil. Y dice, Tony Stark pudo encoger esta madre y no sé qué. Ese personaje sale en esta película. Sí, pues de hecho sale ahí en el flashback. Uh-huh. Pero... O sea, vi una reseña donde a esto lo llamaba tonicentrista. O sea, la película es tonicentrista. Que también... sí, es donde... El personaje de Misterio se me hace chido. Más bien como su intención. Como que... No sé, como... Es como buscar al club de los... Perdedores y hacerse villano por eso, ¿no? Es como... Pero pues uh-huh. Jake Gyllenhaal lo hace bien, o sea, es un, claro, es un gran que hace mal. No. ¿Qué hace mal Jake? Lo que sí no está creíble es que, sí, Peter, que le quiere dar el consejo ser como el bueno, ¿no? O sea, lo que sí esperábamos o estaba ilusionado también un poco era, sí quería ver algo del multiverso. ¿Te imaginas? Que de repente claro. Salía Tobey Maguire. Claro. El grito que hubiera pegado en el cine. O por lo menos otro Spider-Man de otro universo, ¿no? Hubiera estado interesante, ¿no? Difícilmente creo que veremos otra vez a Tobey Maguire, al menos en algo de Marvel. Sí, hubiera estado muy chido. De que sí. Que se viene también Multiverse of Madness con Doctor Strange. Pero... Para multiversos, el de Into the Spider-Verse, Charmin. Es garantía. Garantía Cinépolis. Definitivamente, pero pues tienes que ver. Sí, yo te creo, Tito. Sé que está chida. Pero mi metralleta no. Muy bien. Oigan, rápido ya para acabar. Ya acabé Boyac. Ya acabé la quinta temporada de Boyac. Vaya. Brillante y desgarrador al mismo tiempo. Sí, está brutal, ¿no? Sí, por ahí lo que comentabas de... Bueno, no, lo que compartiste, ¿no? Compartiste de que es la mejor serie. El, el artículo. Escrita de los últimos tiempos o del momento, no me acuerdo. Sí. Y la verdad es que sí. O sea, uno pensaría que son... son como la casa de los dibujos animados, como algo como irreverente, como The Ugly Americans o algo así. Pero por ahí del capítulo 8 o 9 de la primera temporada, cuando toman las drogas para escribir, ese episodio se pone súper, súper, súper pesado, súper había un meme que dice, ¿qué esperaba? Y una serie de MTV, ¿qué vi? Y sale BoJack así en... sentado con su cabeza sobre sus rodillas y Misato, Rey y Asuka viéndolo, ¿no? O sea, como ese meme que les compartí. Ah. Y es que sí, se pone súper existencialista, súper ¿qué hago con mi vida? El personaje de BoJack al principio te cae mal, pero luego dices, pues es, a pesar de ser un pobre caballo, es muy humano, o sea, es muy... me encanta también cómo maneja la serie los chistes en el intro. Por ejemplo, en la primera temporada dice Hollywood y en temporadas consecuentes solo dice Hollywood. O sea, y me acuerdo que Netflix había hecho... cuando estaba recién estrenada BoJack, le quitaron la D a todo. Pero era por eso. Por BoJack. ¿Qué más? El intro va evolucionando conforme... Hay un... Me encanta también el capítulo de la cebra. ¿Recuerdas a Asaf, el de las terapeutas? Ay, ¿el de la cebra? Ajá, ah, que cambian el intro. Cambian el intro y es De hecho, si comparas el intro de de la última temporada con el de la primera, el de la primera es mucho más cortito. A lo mejor el de la primera dura 30 segundos y este dura 40 o 50, no sé. Pero sí se va extendiendo. Sí, situaciones muy... Pues muy de la vida real, ¿no? O sea, muy... Muy crudas. Muy crudas, ajá. O sea, por ejemplo, el capítulo que me gusta mucho es el de Princess Caroline. Claro, me gusta que toca temas sobre el aborto y sobre adopción, los dientes subrogados. Sobre hijos. Y... Incluso sobre ella misma, sobre sus metas, ¿no? O sea, sobre cómo ella dejó el lugar donde vivía, no recuerdo dónde es, para convertirse en Princess Caroline, ¿no? Y bien sorprendente, pues que la mamá tuvo hijos por montones y ella no puede tener uno, ¿no? Está muy triste. Sí, está súper triste, está súper, súper sad. Aparte, de repente los capítulos acaban tipo... cortan así nada más de repente, pum, te pone el intro que es así como con guitarrita. Que me gusta también que según el capítulo lo modifican. O sea, lo ponen más triste o más feliz o más según sea el capítulo. Y me gusta la serie que está dentro de BoJack. ¿Cómo se llama? ¿Personaje? Filbert. Filbert, que ponen el intro. Hay un capítulo que de repente no sabes qué es real y qué es la serie. Bueno, o sea, tú sabes, pero BoJack ya no lo distingue. Ese es bueno. Ah, claro. Sí. Si acaso esta serie de temporada, si acaso no me gustó tanto, digo, la temporada, el de Jessica Lim. O el primero. Ah, también es bueno, porque habla sobre cómo ella viaja para conectar con sus raíces y al final termina más desconectada que nunca, y eso es como muy triste. ¿Hablas de Dayan? Sí, de Dayan. Hablamos de Sarah Lynn, perdón. Sí, yo hablo de Sarah Lynn, pero Dayan también el capítulo que hace tipo 10 razones por las que debes viajar a Vietnam, también está muy bien chido. Ah, sí. Está muy chido. Mi favorito es Fritz Churro, que es la de la eulogía. Sí, que de hecho... Dale, dale. Es un monólogo totalmente, sí. Y siento que resume muy bien lo que es BoJack Horseman. Sí. Que puede llegar a ser muy, muy, muy profundo y tocar fibras sensibles de su ser. Y al mismo tiempo... Y al final... Exacto, el capítulo se burla. Al final, exactamente, termina burlándose y con un punchline que así es la vida de BoJack, ¿no? Es como, sí, al final, pues, terminas arruinándolo. Ese capítulo sintetiza la personalidad de BoJack también. Hablando de ese de Fritz Churro, hay una escena, hay un flashback que dice, oh, sí, voy a intentar no sé qué... Ah, porque el padre es escritor. Voy a intentar el monólogo del personaje. O sea, desde ahí te están tiseando que todo el capítulo va a ser solo un monólogo. Entonces, bueno, te digo, me gustan los chistes en segundo plano. O sea, tú estás en la conversación y a veces tienes que rever los episodios porque está pasando, hay como varias capas, ¿no? O sea, está la historia principal y hay una subhistoria detrás. A veces hay algunos personajes haciendo algo, hay un chiste, un juego de palabras. También me gusta mucho el capítulo, no recuerdo cuál es, donde está Mr. Peanut Butter, que te van pasando la misma fiesta de Halloween. Ah, claro. Y que te muestran que Mr. Peanut Butter sigue repitiendo las mismas actitudes. ¿Cómo se le llama? Sus pautas patológicas. Exactamente, y que realmente no crece como persona, sino que sigue buscando el mismo tipo de... En vez de crecer, prefiere seguir repetir esos patrones. Sí, de hecho lo vemos casi al final de temporada, ¿no? O sea, en vez de enfrentar la verdad, decide irse por el camino fácil. Sí, un mar de tristeza y depresión BoJack, pero qué bien hecha está, qué deleite es cada temporada de BoJack. Tienen como su momento que dices, este momento me marcó en esta temporada. ¿Qué más? Sí, te digo, si acaso el final no lo sentí tan poderoso, pero pues, no es como que la temporada sea mala o buena por su final. Explora cosas muy interesantes, ¿no? Y como que en algún momento te identificas, ¿no? Identificas con lo que siente tal personaje en tal momento. Pero bueno, cortita, yo creo que te echas que ves 3 por hora, te la echas como en unas 5 horas. Una temporada completa. Sí. ¿Qué son? 4 horas, como 4 horas, porque son 10 capítulos, ¿no? 12. Bueno, depende. Ya 12. Y son de media hora, entonces sí te echas como 6 horas. Sí, 20 y algo, ¿no? 20. 25 por ahí. A veces más, a veces. ¿De acabarla toda? No, o sea, por episodio. Según yo son como 30 minutos. Sí. Ok. Pero sí, es Es de lo mejorcito que tiene Netflix en cuanto a series. En cuanto a series animadas también. Una propuesta brillante. Pero también, ¿sabes qué? Me gusta mucho la voz de Will Arnett. El doblaje en general es muy bueno. La voz transmite mucho del personaje. Pero bueno. Oigan, ¿les parece si vamos terminando este episodio? Dale. A concluir. Muy bueno. Digo, una película no tan buena, pero buena plática. ¿Qué más? Black Eagles All the Way. Pues bueno, quiero agradecer a toda la gente en el chat. A Edith, mi novia. Mando besitos. A Mildred, que estuvo aquí de invitada de sorpresa, a Isro, a Dan Kicks, a Dan 92, a Joven Fundista, a Danister, que se tuvo que ir, a Átomo, que esperamos tenerlo de vuelta por acá,